Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población que las malas de la ciencia es mi país. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. ¡Por favor, ayúdennos! No tiene entidad, no está, no está. El hijo adversario del pide un amigo. No está. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, los que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, Fidel o los desafíos del socialismo, con Julio Gambina, capítulo 2. Te planteo dos cuestiones, a ver si encontrás ahí un punto de contacto como con este que intentamos hacer y creo que resultó con las fechas. Una ya la mencionaste, algo pasa después del 1 de enero de 1959, poco tiempo después, 1962, donde hay que entrar a esto que podríamos denominar las definiciones, el rumbo, la identidad. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que Atilio Borón en determinado momento, no sé si de propia autoría o recuperando alguna frase que anda dando vuelta en la isla, menciona, militante no hay modelo, el modelo se hace al andar. Claro, bueno, coincide con lo que yo te vengo señalando de la experiencia. Mirá, hace muy poco tiempo, en el 2011 hay un gran debate en Cuba, un gran debate sobre el modelo económico. Claro. Que yo creo que es el talón de Aquiles de toda experiencia socialista. Julio Gambina, doctor en ciencias sociales. Y es Fidel el que dice que nadie sabe lo que es el socialismo. En el sentido de que el socialismo es una creación histórica. Yo te podría decir, eso viene con Mariátegui. Ni calco ni copia, creación heroica, decía Mariátegui, ¿no? Es decir, no hay que copiar lo que hicieron otros, hay que desarrollar lo propio. José Carlos Mariátegui fue un escritor, periodista y pensador político peruano. Mariátegui es uno de los principales estudiosos del marxismo en América Latina. Entre sus libros se destaca Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, obra de referencia para la intelectualidad del continente. El Partido Socialista Peruano fue fundado por José Mariátegui en 1928. Y bueno, creo que en el aprendizaje histórico de Fidel, por eso la grandeza de Fidel, la generosidad que él tiene y la capacidad de ser autocrítico, en el sentido de decir, tanto tiempo llevamos acá, pero el modelo económico que hemos desarrollado no nos sirve a nosotros, hay que cambiarlo. Y lo que están haciendo desde el 2011 hasta acá es cambiarlo. Y avanzan y retroceden y dicen una cosa y después son capaces de cambiarla y decir no es este el camino, vamos por otro lado, sigamos ensayando, pero que no es un gran pragmatismo en el sentido que da lo mismo una cosa que otra. Bien, sino que esa es una aclaración necesaria, ¿no? Muy importante, muy importante, porque no es todo vale. Por ejemplo, te digo una muy muy muy importante. Fidel hizo la autocrítica del igualitarismo desarrollado por la Revolución Cubana. El igualitarismo fue la impronta de la primera etapa de la Revolución Cubana y durante mucho tiempo, que es un proceso de socialización de la cotidianidad. Pero en las condiciones de la ruptura de la bipolaridad, es decir, después de los años 90, en los tiempos del profundo ajuste de la economía cubana, porque la economía cubana se había quedado bueno, sin lo que era llamada la División Internacional Socialista del Trabajo. Se había derrumbado el este de Europa. Cuba es uno de los pocos países del mundo que ha reestructurado su desarrollo tecnológico, su parque de máquinas, porque, bueno, hacia el 59 toda la economía cubana estaba asociada a la tecnología norteamericana. Ellos tienen que reconducir ese desarrollo tecnológico de maquinarias, de equipos, sobre todo a partir del 61, 62, claro, luego de Playa Girón, a la tecnología que venían desarrollando los soviéticos, en el mejor momento de expansión de la Unión Soviética, claro. Década del 60, década del 70, y cuando eso está consolidado como un nuevo desarrollo tecnológico cubano, donde los cubanos también intervienen en el proceso de la División Internacional Socialista del Trabajo, se derrumba la Unión Soviética, 90-91. Y por lo tanto tienen que ir de nuevo a un cambio de patrón tecnológico. Yo digo, pensemos en términos de la Argentina hoy, si vos dejás de tener los proveedores que hoy tenés para lo que quieras, ¿no? Tenés que ir a buscar nuevos proveedores a otro lado. Nosotros planteamos que si debemos afrontar un periodo especial en época de paz, un duro periodo especial, nuestra tarea no debe ser solo la de sobrevivir, sino incluso la de desarrollarnos. Esos valores ahora estarán presentes. Ahora este país se le pide un internacionalismo, una misión internacionalista extraordinaria: salvar la revolución en Cuba, salvar el socialismo en Cuba. Y ese será el más grande servicio internacionalista que pueda prestar nuestro pueblo a la humanidad. Tramas. Entonces, en esas condiciones ahí empiezan algunos ajustes, algunas actualizaciones, y ahí es donde Fidel discute el tema del igualitarismo, porque el igualitarismo había generado complicaciones en el proceso de la subjetividad para el desarrollo de un trabajo creativo que potencie la subjetividad del pueblo cubano, y por lo tanto ahí se aceptan algunos cambios en el igualitarismo. Y eso genera desigualdad, y es lo que muchos turistas que van a Cuba, cuando perciben la desigualdad, dicen, bueno, esto no es tan igualitario como se decía. Por eso digo, es un proceso de experimentación, donde el cambio de cultura, de la cultura consumista, de la competencia que había antes del 59, se cambia por una cultura de la socialización, de lo colectivo. Es lo que también en el Che es el tema de los estímulos morales, claro, no los estímulos, claro, materiales. Pero bueno, digamos que todo esto tiene que asociarse en tiempo histórico. Entonces hay un momento que eso se critica, que eso se revierte y genera nuevos problemas y nuevas deformaciones, nuevos problemas y nuevas deformaciones que hay que atacarlas. Y si alguien ha experimentado con el ataque a los problemas, ese es Fidel, por ejemplo. Te doy como anécdotas muy, muy contemporáneas, cuando él todavía estaba al frente del gobierno, por ahí no preciso bien los años, pero año 2005, 2006, plantean una gran reforma energética. Digo, hay que pensarlo en la Argentina, ¿no? En función del tema de los tarifazos y demás. En clave actual. Claro. Y Fidel larga a una discusión con la sociedad cubana para transformar el estilo de consumo, el patrón energético, el tipo de desarrollo energético de Cuba, que es un diálogo espectacular, es para estudiar. La capacidad de comunicación, de diagnosticar, de discutir y meterse a resolver cómo cambiar todas las bombitas eléctricas de las casas, de las fábricas, lo que supone una tarea de comunicación muy, muy fuerte, muy importante, convencer a la población de ese proyecto. O del mismo modo, cuando Fidel descubre que en las estaciones de servicios que expenden combustible se están robando combustible. Entonces, de la noche a la mañana, manda una brigada de jóvenes sorpresa a todas las estaciones expendedoras de combustible y manda una misión juvenil a vender combustible para demostrar que en la semana anterior, en el mes anterior, en el año anterior, se escondían ventas de combustibles que las se cifras, realizaban, claro. Y ahí pone en evidencia uh-huh. que habían elementos de corrupción. Entonces, ahí vos tenés un pensador que trabaja mucho con el ensayo y error, que no es pragmatismo, sino es un método científico de gestión. Pero todas estas cosas que te digo son inmensas movilizaciones populares. Es como la gran misión alfabetizadora al comienzo. Hoy se hace teoría pensando en estos momentos de la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana empieza con una acción de masa gigantesca por la educación. Y en muchos gobiernos contemporáneos la educación es un tema menor. Vos pensás en qué está de moda en la educación hoy, el mérito. Hay una publicidad de General Motors, la meritocracia. La meritocracia, ¿no? Hoy está todo en eso, el Banco Mundial, todos están planteando el tema de la meritocracia, el tema del mérito, y sin embargo la Revolución Cubana va en contra. Y cuando vos pensás por qué sobrevive y tiene tanta novedad la Revolución Cubana, es precisamente que la primera apuesta fue a la salud y a la educación. Cuba desarrolló el tema de la salud y fue la punta de lanza de un proyecto de solidaridad internacional, que incluso en el último tiempo, con muchos límites económicos, hasta le permitió, sin quererlo, tener un mecanismo que juegue del intercambio mundial. Tal cual. En el claro. sentido que, uh-huh. además de solidaridad, uh-huh. porque Cuba con la salud hace mucha solidaridad, además de eso puede realizar actividades económicas. Uh-huh. Por ejemplo, es muy conocido los médicos y profesionales de la salud de Cuba en Venezuela, pero uh-huh. también los hay en Brasil. Y Brasil no podemos decir que es un país atrasado de América Latina, que tiene mucha pobreza, es cierto, pero que pese a todo el desarrollo tecnológico, económico, científico de Brasil, Brasil ha necesitado también médicos cubanos para llevar adelante el tema. Y ahí hay un intercambio comercial. O sea, yo insisto, no es que Cuba haya pensado en su desarrollo educativo, en su desarrollo de la salud, para generar intercambio mercantil. De ninguna manera fue así. Termina siendo así en función de las condiciones actuales del desarrollo mundial, de la caída del Muro de Berlín, desarticulación de la Unión Soviética, caída de la División Internacional Socialista del Trabajo, pero ahí tenés un líder con una capacidad de análisis de situaciones concretas, lo más alejado de un pensador dogmático. La campaña nacional de alfabetización en Cuba fue una campaña de alcance nacional impulsada en 1961 por el gobierno nacional para reducir el analfabetismo e incrementar el porcentaje de la población escolarizada. La campaña comenzó a prepararse en 1960 y finalizó oficialmente el 22 de diciembre de 1961, cuando el gobierno declaró a Cuba en la Plaza de la Revolución José Martí como territorio libre de analfabetismo. 1961. Se inaugura con una revolucionaria campaña de alfabetización. Un millón de analfabetos, casi la sexta parte de la población, es el remanente de los anteriores gobiernos. Comienza con los maestros voluntarios en las más apartadas regiones y luego con 100.000 jóvenes y estudiantes en las brigadas Conrado Benítez. Una batalla como la que ustedes van a librar, como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartilla, no se ha librado nunca. Durante este mismo año hemos tenido que estar alerta constantemente frente a las amenazas exteriores. Más fácil habría sido si tuviéramos una sola tarea, la tarea de luchar contra la ignorancia. Pero es que nos vemos enfrentados a dos grandes tareas: defender la revolución, defender la patria frente a las amenazas de agresión, y al mismo tiempo librar la batalla contra la ignorancia. Cuando ustedes regresen satisfechos de lo que han hecho, orgullosos para toda la vida de lo que han hecho, van a traer también un profundo sentimiento de agradecimiento en el corazón y van a sentir que cada uno de ustedes se habrá hecho más hombre y más mujer de lo que parten de aquí hacia los campos. ¿Sabes qué? Algunos leyendo algunas crónicas periodísticas, incluso algunos ensayos que circulan y que tienen que ver con distintas miradas en torno a la Revolución Cubana en general, a la actual gestión de Raúl Castro en particular, y a lo que significa Fidel en ese gran paquete de cosas nutritivas, ricas, interesantes, ponen sobre la mesa la posibilidad de un hiato generacional entre aquel conjunto de dirigentes que llevaron adelante... Sí, los que hicieron la revolución en origen. Estas fechas que mencionamos, sí. Moncada el 1 de enero de 1959 y lo que después va a seguir, y estas nuevas generaciones que parece que tienen algún tipo de mirada desconfiada, de mirada no permeable a esto que significa el modelo cubano. Frente a eso, Fidel cómo actúa, Fidel cómo mira. El tema es realmente complejo y es un tema de preocupación en muchos discursos y en muchas experiencias, uh-huh. algunas de las cuales no han sido buenas. Muy poca gente sabe que en Cuba hay una gestión de muchos jóvenes en territorios concretos. Digamos que la juventud cubana hoy gestiona muchísimas cosas. Cuando digo gestiona, gestiona una municipalidad, gestiona una empresa, gestionan universidades, hay un tremendo empuje a la juventud. Lo que ocurre es que por razones de seguridad, de defensa, de estrategia, aparece la camada originaria de la revolución dirigiendo los puntos claves del Estado cubano, de las Fuerzas Armadas cubanas, del proceso revolucionario cubano. Entonces la imagen es una generación octogenaria dirigiendo uh-huh. la revolución cubana. Eso es verdad, eso es realidad, pero hay un entramado juvenil muy fuerte tomando la posta, podríamos decir, de la gestión cotidiana del proceso de la revolución. Yo insisto en esto, revolución cotidiana, porque Cuba no ha congelado su proyecto revolucionario. Eso me parece que es muy importante. Sí. No es un tema generacional, uh-huh. sino es un tema de búsqueda permanente, y en esos, bueno, hay experiencias fallidas, hay errores que se asumen. Por ejemplo, así como ha habido una gran innovación en temas como salud, educación, que recién mencionábamos, en temas científicos, tecnológicos, en materia de computación, temas muy importantes en materia de biotecnología, por ejemplo, hay un tema que es un gran problema, que es el de la comunicación. Entre 2006 y 2012, Julio Gambina fue integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Actualmente, Gambina participa como miembro del Consejo Académico de ATAC Argentina, la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana, y dirige el Centro de Estudio Formación de la Federación Judicial Argentina. Curiosamente, yo acabo de decir que Fidel es el gran comunicador y la paradoja. La paradoja es que la comunicación es un tema duro de roer. Uh-huh. Y estoy hablando de la prensa oficial. Esto que estoy diciendo yo se lee en la prensa oficial. Sí, sí. No estoy diciendo lo que dice algún crítico desde adentro de Cuba, sino que la propia prensa oficial reconoce que tanto los medios, radio, televisión, ahí hay un problema serio de cómo hacer la crítica en el marco de la innovación y la renovación. Y ha habido algunas experiencias con algunos jóvenes asumiendo cargos de dirección muy importantes que no han terminado de lo mejor. Ahora, ya directamente, también por la avanzada edad de la generación originaria, hay un proceso de definición de sustitución de directivos. El primer ejemplo fue el de Fidel cuando decide avanzar. Muchos dicen, bueno, pero lo dejó a su hermano. Bueno, claro, pero su hermano es de la camada originaria. Es 5 años menor que Fidel, pero era uno de los del núcleo originario de aquel proceso. Es más, en su vínculo con la organización comunista tiene mayor tradición. Y bueno, le tocó dirigir uno de los sectores claves y estratégicos de cualquier Estado, que es las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas cubanas no solo tienen que ver con tareas al interior de Cuba, con tareas de defensa, con tareas de solidaridad internacional, bueno, que las desarrolló el Che en su momento histórico, sino que tienen un gran peso en la economía. La gestión militar tiene mucho que ver también con procesos de disciplina, con procesos de planificación. Entonces, mucho de la economía cubana ha estado vinculado a las Fuerzas Armadas. Por una cuestión de soberanía, las Fuerzas Armadas cubanas resolvieron en un momento determinado, bueno, hay que abastecer a las Fuerzas Armadas cubanas, hay que generar una autogestión alimentaria, una autogestión en satisfacer las necesidades de la vida cotidiana en el cuartel. Con lo cual, hasta te diría que por razones de defensa y de seguridad, la experiencia económica de las Fuerzas Armadas es muy importante. Ahí hay una fusión muy grande entre partido, Fuerzas Armadas, gobierno, que también genera muchas discusiones. Porque no están a veces claramente delimitadas, aunque hay leyes que delimitan. Pero el tema de la renovación juvenil, yo te diría que en un sentido está resuelto, porque hay una multiplicidad de experiencia juvenil en la gestión. Y claro, habrá que ver esto en los cargos principales del Estado. Ya en el último congreso del Partido Comunista de Cuba se ha planteado el límite, no solo en términos de edad. Sí, esa es una información, un dato, ¿no? Ese es un dato. Y el otro dato es que no se puede estar más de 2 periodos en cargos de gobierno. Esto no vale para la generación fundadora. Claro. Pero bueno, pero también hay que decir que este es un tema que tiene que ver con no solo procesos revolucionarios en el mundo, sino procesos políticos en el mundo, de cómo se resuelve la sucesión de los padres fundadores de cualquier proceso. Y alguno piensa en algún padre fundador de proyectos políticos importantes en la Argentina, a ver cómo se resolvió. Y estoy pensando, si vos querés, en Irigoyen y en Perón. Está bien, está bien. Que cada uno piense lo que quiera. Hoy en Tramas, Fidel o los desafíos del socialismo, con Julio Gambina. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llorar. Ya acudir corriendo hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com